De ronda vengo lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita, verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca, verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Qué alegres cantan las golondrinas, tierra sin amor, tierra de espigas, verde, blanca y verde. Como relucen las amapolas de Andalucía trabajadora, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Empezamos aquí un nuevo programa de En un rincón del alma. Hemos comenzado pues con un tema de Carlos Cano, Verde, Blanca y Verde, un tema dedicado pues a Andalucía y concretamente a su bandera, puesto que está cerquita ya el 28 de febrero, día en que la comunidad andaluza pues celebra su fiesta. Y con este motivo, ya que estamos en vísperas, pues vamos a dedicarle este programa pues a Andalucía, su música y su gente. Pero no nos vamos a olvidar de nuestros amigos que van a estar, por supuesto, a partir del jueves que viene nuevamente con todos sus temas. Pero sí que tenemos hoy un temita canario de Rosana, esta cantautora, porque se lo queremos dedicar y queremos dar un aviso a todo el pueblo canario que mañana, 25 de febrero a las 6 de la tarde, en la barriada de Valo, en vecindario, pues hay una concentración pues a favor de Cristian. Cristian es un chico de 7 años que está pues en coma inducido por un problema de fiebre alta que tiene y que le ha producido pues una encefalitis, y bueno, pues se quiere que tenga la oportunidad de tener una segunda opinión médica, que pueda ser trasladado a Madrid, que pueda verlo allí un neurólogo y así poder contrastar pues estos conocimientos médicos y pueda pues tener otra oportunidad. Y con este motivo pues se convoca esta reunión, que espero que pues que todo el pueblo canario, todos los que puedan, asistan pues mañana, como le digo, a las 6 de la tarde en la barriada Valo de vecindario. Y por supuesto los que estamos lejos vamos a estar allí con el corazón y apoyando siempre pues a este chico que todos queremos que vaya adelante y que ojalá pues puedan verse en Madrid y que lo vean los neurólogos y que puedan pues darle su segunda opinión y pueda pues seguir adelante. Vamos a dedicarle pues este tema de Rosana a aquel corazón

Bueno, pues un beso para Cristian y espero que esa plaza de Valo esté abarrotada mañana. Cambiamos de tema y vamos ahora pues a recordar que ayer fue 23 de febrero. Este día, bueno, que ha sido y sigue siendo tan importante en la historia de España, que afortunadamente pues creo que hizo al pueblo español más fuerte, que a partir de ahí, gracias a Dios, tuvimos una buena democracia y vivimos en paz y en libertad. Y bueno, para celebrar estos 30 años de aquel fallido momento en que peligró pues la libertad de las personas, la libertad de todo un pueblo, de toda una nación, vamos a escuchar Yo te nombro libertad con Quilipayún. Los fuegos apagados, yo te nombro. todos por tu nombre verdadero. De nombre cuando oscurece, cuando ya nadie me ve. Háblame porque yo siempre escucho, mientras que no hable una serpiente.

contigo, porque me mata sin ti, porque yo me muero. Travieso, corazón de plastilina, la vida te tira un beso, la gracia te da propina. Este niño que es un caso, apunta a buenas maneras, pero cuando pinta un vaso y el agua la pone afuera. Y sin ningún miramiento ha retratado a su abuela, un ojo tuerce pa' dentro y el otro pa' donde quiera. De Málaga, malagueñito, tú nunca fuiste pobre ni señorito. Nunca fuiste pobre ni señorito. El divino impertinente se tutea con la gloria, con su pincel insolente se va escribiendo la historia. De cuadro en cuadro al asalto saltabas como un chiquillo, huracanes de cobalto, temporales de amarillo. Y de la seca a la meca, de la locura a las damas, ¿cuál de todas tus muñecas puso color en tu cama? De Málaga, qué buena suerte, este torero primo pinta de muerte, este torero primo pinta de muerte. Perfume exquisito a dólar y trementina te viene abriendo las puertas a medida que caminas. Y el eco de tu presencia se lo rifan los señores. Tú defiendes tu conciencia a brochazos tricolores. Ay, Pablo Ruiz, niño chico, recuérdalo por si acaso. Tú siempre serás Pablito, aunque te llamen Picasso. De Málaga, ay, malagueño, tú que lo tienes todo, no eres tu dueño. De Málaga, Málaga, malagueñito, tú nunca fuiste pobre ni señorito. De Málaga, Málaga, malagueñito, tú nunca fuiste pobre ni señorito. Tú nunca fuiste pobre ni señorito. Thank you. seguidamente vamos a escuchar a un grupo del llamado rock andaluz, bueno, un estilo muy muy propio de aquí del sur, un poquito el cambiar pues la copla por un estilo más moderno. Y la verdad, este grupo Medina Zahara, que se fundó allá por el año 1979, pues la verdad es que hizo unos temas muy muy buenos en su tiempo, y uno de ellos, ellos son de Córdoba, y pues le dedica este tema a su tierra, Medina Zahara, en Córdoba. Cuando en la noche me quedo a solas, más de mil sueños se me amontonan y los recuerdos me hacen sentirte en mí. Desde la sierra Guadalquivir, años de historia pasan por ti, ciudad del mundo siempre bella y sin. Cuando despierto no me abandonas, siento mi sangre que por ti brota, puertas abiertas de par en par a la humanidad. Córdoba, llegando al día tú me enamoras, y por la noche me embrujas solas, y con tu magia me haces soñar. Tus calles claveladas llenas mis sueños de libertad. Entre mis sueños paseo a solas por los rincones que a ti te adornan, olor a sal y noches a mí. Aquí que cabe la primavera, cuando me vaya déjame estar aquí. Córdoba, llegando el día tú me enamoras, y por la noche me embrujas solas, y con tu magia me haces soñar. Córdoba, cristiana blanca y reina mora, paseo tus calles claveles y rosas, llenas mis sueños de libertad. Córdoba, Vicente Díguez, siempre lo es. Ahora vamos a escuchar un bonito poema dedicado a Andalucía. Hemos tenido la suerte y el honor de contar con el poeta y escritor Luis Sanz, que a través del teléfono, por eso de antemano pido disculpas porque, bueno, la grabación está un poquito regular, pero bueno, podemos apreciar la calidad del poema. Entonces, como les digo, este poeta y escritor Luis Sanz, que tiene una página web para que ustedes pues puedan conocerlo mejor, nuestrasislascanarias.es, Luis Sanz, pues nos ha dejado este bonito poema dedicado a Andalucía. Muchas gracias, Luis, y esperamos pues contar en otras ocasiones con su valiosa colaboración en el programa. Dedicado a Andalucía con motivo del Día de Andalucía, para la redundancia, el día 28 de ahora de febrero. Veo la soledad y la niebla en mi corazón, pensando en no volver a verte. Mis sentimientos llaman a tu puerta, a tu campo soleado y blancas mañanas, tu olivo danzando por doquier, llevando aceitunas en mis alforjas, con el requiebro y la añoranza de mi Andalucía. Diste al mundo grandes poetas, grandes toreros, y la gallardía de un pueblo que hoy celebra su día, nuestro día, el Día de Andalucía. Tu guitarra lanza sus sonidos al viento y las saetas se extienden por tus pueblos. Poetas andaluces, García Lorca, Machado, Miguel Hernández, tantos están en nuestro corazón, pero hoy es nuestro día, Día de Andalucía. Y quiero recordar, quiero estar alegre, y como dijo Machado, vino, sentimientos, guitarras y poesía hacen los cantares de la patria mía. Estos son los cantares de mi Andalucía. Golondrinas de Egipto aquí han venido, por siete golondrinas que se han perdido. No hay quien les diga en qué casa se esconden las golondrinas. El novio de Teresa lo está pensando, si casarse en diciembre o hacerlo en marzo. Dice Teresa que si quiere casarse, ¿por qué lo piensa? La copla que está en mi boca, a punto de ser del viento, que lejos de aquella copla que estaba en mi pensamiento. Copla que imagine un día, poder cantar de una vez, tal como Dios está en la cocina, que hoy es mi santo. Mi hermana Lola al horno lo está adorando. Mi hermana Lola siempre está en la cocina con Dios a sola. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Esta pena que vive aquí en mi pecho, ya más que pena manda como un deseo, y es que desea dejar de ser deseo para ser pena. La copla que está en mi boca, a punto de ser del viento, que lejos de aquella copla que estaba en mi pensamiento. Copla que imagine un día poder cantar de una vez, tal como yo la sentía, tal como yo la soñé. Sufrir por todo que ahora me ensancha, los campos de deseos que hacen mi alma, es la alegría que esperaba la pena del alma mía. Esta ansia que entra tan de repente, sin saber ni por dónde ni por qué viene, debe ser algo que nos busca hace tiempo sin encontrarnos. La copla que está en mi boca, a punto de ser del viento, que lejos de aquella copla que estaba en mi pensamiento. Copla que imagine un día poder cantar de una vez, tal como yo la sentía, tal como yo la soñé. que está en mi boca, a punto de ser del viento, que lejos de aquella copla estaba en mi pensamiento. Copla que imaginé un día poder cantar de una vez, tal como yo la sentía, tal como yo la soñé. Pues acabamos de escuchar al inolvidable grupo Jarcha con este tema, La copla que está en mi boca. Y seguimos ahora, pues bueno, con un documento sonoro, la verdad, impresionante. Ya saben ustedes que García Lorca, pues además de poemas, hacía música, hacía canciones. Y una de ellas, la muy requete conocida, Los Cuatro Muleros, pues está en esta grabación junto a la argentinita, una voz maravillosa de aquellos años. Y precisamente pues la valía de este documento es que el piano está tocado pues por el propio Federico. Tiene pues los clásicos ruiditos de las grabaciones de aquella época, pero la verdad que creo que merece la pena escucharlo. Y bueno, este tema tan lindo, y además la voz de la argentinita, era pues una cantante estupenda de aquellos años. Y como no, el poder escuchar pues el piano de Federico en sus propias manos. Entonces pues le ofrecemos, como les digo, este documento sonoro, Los Cuatro Muleros, una obra de Federico García Lorca, tocada por el propio autor y cantada por la argentinita. Y seguidamente, como ya saben todos que García Lorca pues era de Granada, en homenaje a él y con el cantante también granadino Miguel Río, pues escucharemos Vuelvo a Granada. Llegar vuelvo a Granada, vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar. Entre mi gente encontraré la felicidad. Casi dormido puedo mirar las cosas que a lo lejos ya para siempre me retendrán. Juan Antonio Muriel nos va a interpretar ahora este tema titulado Poder Andaluz. Es una canción pues un poquito, no sé, andalucista, de protesta, hablando pues un poco de todos los abusos que bueno que se hacía, pues los llamados señoritos de aquellas épocas, que bueno, afortunadamente espero que haya terminado ya esos abusos que tenían pues con los trabajadores del campo, con la gente humilde, y bueno, en este tema pues habla un poquito de todo eso, Juan Antonio Muriel, en Poder Andaluz. Luego escucharemos a cantores de Hispali que nos cantan Niña Almería. Procuramos pues tener un poquito de recuerdo para que todas y cada una de las 8 provincias andaluzas. Así que en este caso le toca el turno a Almería con cantores de Hispali, y antes pues escucharemos, como les digo, a Juan Antonio Muriel en Poder Andaluz. Se encuentra tan solo el campesino de hoy, porque golpea tan fuerte preguntándose quién soy. Tiembla, señor del caballo, que esto se pone muy negro, que los remiendos del campo ya no piensan en lucero. Cortados al viento, adolescentes tus dedos. Maldita sea mi cuna si no has hecho tú estos versos. Andaluz, ya no te arrastres más ante un sombrero alado. Quiero quiero ser la voz que llevas tan adentro, que salga de una vez, que revienten los vientos. Donde las fontanas caen tierra de pasión, mi corazón de amor es embriagado, suspiro con tu aliento a perfumado, se embriagó. Bueno, pues hemos tenido la fortuna de que el gran Plácido Domingo pues también se haya acordado de nuestra tierra y nos ha dedicado este precioso tema titulado Andalucía. Seguidamente vamos a escuchar a Paco Martín en Recuerdos de Sevilla y también volveremos pues con el estupendo grupo y inolvidable que fue pues un ídolo, un icono en aquellos años de nuestra historia. Estamos hablando de Jarcha y en esta ocasión nos va a interpretar nuestra Andalucía. Recuerdo de Sevilla, aquel suave febrero, las noches empedradas del barrio Santa Cruz, los caminos del agua mordiendo los luceros, enjaulados en fuentes de piedras y de luz. Recuerdo de Sevilla, aquella calle vieja que en los atardeceres me llevaba hasta ti, aquella biblioteca y aquel patio con flores, el sueño de la brisa y el sabor del caremí. Cómo ha pasado el tiempo, qué viejos nos hacemos, desde este bar de siempre te comienzo a escribir. Aquí sigue el silencio, aquí sigue la calle, la placita y la fuente igual, pero sin ti. Camino muy despacio, agotando las horas, la noche y los poetas comienzan a vivir. La sangre marca fuego, las ancas de las potras, y en el naranjo nuevo crece el aire de abril. Fandangos y alegrías en gargantas quemadas de sol y manzanilla repiten como ayer que el recuerdo es muy triste, que nos mata el vacío y el alma es un quejío cuando toca perder. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¡Qué viejos nos hacemos! Desde este bar de siempre termino de escribir. Aquí sigue el silencio, aquí sigue la calle, la placita y la fuente igual, pero sin ti. Los olivos verdes de señoritos que sudan gruesas gotas en los casinos, mientras que allá en el campo los labradores han de regar la tierra con sus sudores. Después el fruto sirve para darle al amo todos los gustos. Y son las verdes viñas de caballero, qué placer este campo, gastan dinero y recogen la uva vendimiadores por las dos cordas que le dan los señores. Por eso el fruto sigue dándole al amo todos los gustos. Tienen los pescadores rotas las redes de no poder secarlas donde ellos quieren, porque sobre la arena los rascacielos cambian a los turistas sol por dineros. Los constructores le darán la puntilla a los pescadores. Este es el panorama de nuestra gente, que se quejan de vicio, dice el pudiente. Con la renta per cápita que nos asignan, tenemos para leche, pan y sardinas. La moraleja, los lamentos del pobre siempre son quejas. Nos vamos ahora pues con un sevillano ilustre, nada más y nada menos que Antonio Machado. Vamos a escuchar pues uno de sus poemas más conocidos, Retrato. Ya saben que en él narra pues un poquito, digamos que su biografía. Él habla pues de esos recuerdos maravillosos de su niñez en aquel patio de los Naranjos en Sevilla, de los limoneros y de todos pues aquellos recuerdos que le vienen de su infancia. Lo escucharemos recitado en un poema y, como no, también en la voz del gran Serrat, Joan Manuel Serrat, que fue pues quien nos hizo un poquito pues recordar, si lo teníamos olvidado, al gran poeta con aquel maravilloso disco que sacó en su momento pues dedicado a Antonio Machado. Así que con ustedes, el Retrato de Antonio Machado. Thank you.

no fue todo lo considerada que debiera, con el gran valor que tiene como artista, como autora, como intérprete, como poeta. Y bueno, nos alegra pues haber encontrado este tema que en su tiempo pues ella dedicó también a nuestra tierra. Maritrini nos canta Andalucía. Y seguidamente recordando pues otra de nuestras provincias, Huelva, Manuel Horta pues nos va a cantar Voy a brindar por mi Huelva. Bueno, pues escucharemos ahora a otros dos conocidos intérpretes, como son Carmen Sevilla y el dúo Dinámico. Ellos, pues también en su momento, pues Carmen Sevilla, como buena andaluza, como buena sevillana, pues también le dedicó esta canción a su tierra. Y el dúo Dinámico, pues bueno, supongo que en algún momento se sentirían un poquito flamenco, un poquito animado por el sur, por el sol y por la alegría de esta tierra, y también nos dedicó este romance andaluz. Así que escucharemos a Carmen Sevilla en Sevilla Bonita y el dúo Dinámico en Romance Andaluz. Thank you. calles morunas, donde sueña la luna con su pálida luz, donde hablan de amores entre besos y flores las mocitas del barrio de Santa Cruz. Sevilla bonita, divino tesoro, la Torre del Oro, la Torre del Oro y el Guadalquivir. Sevilla bonita, alegre y famosa, la flor más hermosa de un bello jardín. Ay, qué guapa y qué bonita y resalada, que por su gitanería y su estampa florecía, nadie la puede igualar. Sevilla bonita, te canto y te quiero, suspiro y me muero, suspiro y me muero por ti. Ay, qué guapa y qué bonita y resalada, que por su gitanería y su estampa florecía, nadie la puede igualar. Sevilla bonita, te canto y te quiero, suspiro y me muero, suspiro y me muero. Me muero por ti. Sevilla bonita, me muero por ti. Expresarte mis sentimientos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué tormento. Pienso, pienso en ti cada noche de mi vida. Vivo esperando que amanezca el día en que estés conmigo y seas mía. Quiero dejarlo todo e ir a buscarte. Quiero vivir contigo, pase lo que pase, pase lo que pase. Junto, junto a ti en las alegrías y en las penas, hasta quedarme sin sangre en las venas. Y por ti morir si preciso fuera. Thank you. alegrías y en las penas, hasta quedarme sin sangre en las venas, y por ti morir si preciso fuera. Ay, ay, ay, ay, ay, si preciso fuera. Bueno, pues seguimos con nuestro homenaje a nuestra tierra, Andalucía, en su día grande del 28 de febrero. Y vamos ahora pues con Paco Ibáñez. Nos vamos hacia otra de nuestra provincia, a Jaén, esta provincia que está pues la más alejada, digamos, del sur, la que ya está cerquita de Castilla. Y en su día Paco Ibáñez pues dedicó este hermoso tema de Miguel Hernández, este bonito poema hecho canción, Andaluces de Jaén, pues dedicado pues, como le digo, a esta provincia, a su gente, a sus olivares, a esa gran fábrica de aceite que tienen allí, esa gran extensión de olivos maravilloso. Y bueno, vamos a tener pues la suerte de escuchar y recordar este hermoso poema de Miguel Hernández en la voz de Paco Ibáñez. Y también pues escucharemos Jerez, otro bonito tema, esta vez pues dedicado a esta provincia de Cádiz, a esta localidad, la cuna del vino, la capital del vino. Y bueno, un poquito está pues también dedicado este tema a su vino, a la uva y a los viñedos de Jerez. Así que con todos ustedes, el poema de Miguel Hernández, Andaluces de Jaén, en la voz de Paco Ibáñez, y seguidamente Jerez, cantada por Carlos Álvarez. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Tierra mía, que te de allá,

busco y te lo explico. ¿Por qué te canto este tango que sabe a mango? De esta manera, de piriñaca y de carnaval. Son de chirigota, sabor de melaza, Guantánamo y rota, que lo canta ya un coro en la plaza. Me tengo un ramo en La Habana y el otro en Andalucía, he visto ya a ti que la mía, más cerca que la mañana, que apareció mi ventana, y en La Habana colonial. Tocad en la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no es aero. Si a cantar la banera me pinto en La Habana, cae con más negrito, nadie en La Habana con más alero. Bueno, pues de Jerez, de la provincia de Cádiz, nos hemos ido ya de lleno a la capital con Carlos Cano en esta maravillosa Habanera de Cádiz. Desde Cádiz nos vamos a despedir, no sin antes pues agradecerles a todos vuestra compañía, que hayan estado ahí escuchándonos como siempre a través de la pantalla, y bueno, espero que el programa haya sido de vuestro agrado y que contemos, por supuesto, las semanas que viene con vuestra compañía. Entonces ya el próximo jueves tendremos nuestro programa normal, contando pues con las canciones que nunca nos faltan en el programa de nuestros queridos amigos, y bueno, pues ya, pues como le digo, será el programa normal de siempre, y esperamos que también estéis todos ahí acompañándonos. Como siempre, se lo agradecemos ya de antemano y le enviamos pues un cariñoso saludo desde nuestra Andalucía en fiesta, desde las 8 provincias andaluzas y muy especialmente desde donde emitimos, desde Cádiz, mi cariño para todos vosotros y hasta siempre. Y como no podía ser de otra manera, en vez de la sintonía que siempre tenemos en el programa, terminaremos pues con nuestro himno de Andalucía. Yeah.